Bueno, hablábamos de otro punto polémico en la ley de urgente consideración. Los organismos desconcentrados como primaria, secundaria, enseñanza técnica y formación en educación van a pasar a ser direcciones unipersonales, con todo lo que conlleva eso, ¿no? ¿Se podrá en la práctica trabajar de esta manera? Estamos en contacto telefónico con la secretaria general de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias. Daisy, buen día. Buenos días a ustedes. En realidad, ayer estuvimos con algún compañero, alguna compañera, haciendo un estudio de este articulado que nos ha llevado a todos a leer intensamente en estos días de febrero, de enero, y encontramos algunos detalles respecto a lo que tú señalas. Los que pasan a ser direcciones generales, para sorpresa de muchos de nosotros, es primaria, la educación secundaria y la educación técnica. Formación docente es un consejo con 5 miembros. ¿Esto por qué llama la atención? Porque un espacio que reunirá a unos 2.000 docentes y a unos miles de estudiantes tiene un consejo con 5 miembros. En tanto, un espacio como primaria que tiene 370.000 estudiantes, 22.000 docentes, 4.000 funcionarios no docentes, pasa a ser una dirección general. Realmente la lógica en la gestión no se llega a comprender, no se llega a interpretar por mejora de los procesos de gestión, porque indudablemente no va a mejorar la gestión, va a complicar el funcionamiento del subsistema en el caso de primaria, y lo mismo podría decirse para la educación secundaria. Pero deseo agregarles desde ya a la audiencia y a ustedes que hay un artículo, el 162, que complica bastante más la gestión. ¿Por qué? Porque el artículo 162 en su inciso A abre la posibilidad que en un sistema, bueno, que solo en primaria ya dice los números de personas que nuclea, existan dos estatutos del funcionario docente. Realmente no comprendemos la lógica. El estatuto del funcionario docente debe ser uno, todos debemos tener claro qué reglas, qué contrato laboral tenemos, y abre la posibilidad de que optes por qué estatuto quieres estar y te muevas durante un tiempo y después esto quede fijo. Realmente es una complicación funcional difícil de entender. También debemos decir que en el artículo 162, en otros incisos, aumenta lo que son las responsabilidades de los maestros directores de una manera que no es lo mejor para la gestión, porque los vinculan a la posibilidad de determinar la estabilidad, la permanencia de un maestro en el centro escolar a través de la adhesión a proyectos, facultad que también le da al Consejo Directivo Central. Además de eso, debemos decir que elimina los requisitos de 10 años para integrar, 10 años de ejercicio de la profesión docente, para integrar los organismos de dirección. Y preocupa muchísimo el artículo 138, que establece que será necesario el título de maestro para quienes estén en el aula. Nos deja la duda si existirán direcciones e inspecciones de escuela en los cuales no se requieran los títulos habilitantes de maestro. No decimos esto por sembrar ninguna situación de admirable alarma. Lo decimos porque hay modelos europeos donde los ejercicios de las direcciones y los ejercicios de las inspecciones no necesariamente estaban a cargo de profesionales que tuvieran su carrera en la docencia. Por tanto, ¿qué te sintetizo? En primer, y a ustedes en la audiencia, como preliminar, a Una primera lectura parece complicar y enredar los procesos de gestión con situaciones realmente de difícil explicación. No parece de lógica exigir título solamente para quienes sean docentes de aula, puesto que los demás cargos también entran en la estructura funcional y tendría muchas cosas más para señalarte que por la brevedad del tiempo es difícil hacerlo, pero desde ya anuncio que en el caso particular de la Asociación de Maestros de Montevideo estaremos el día lunes convocando en forma urgente a su secretariado para el día martes y muy probablemente se analice ya la convocatoria a una instancia de Asamblea General para los días de trabajo administrativo que están ubicados en febrero. El proyecto realmente ha sorprendido en algunas cosas por continuidad con lo que está y en otra por innovaciones que parecen ir un paso más allá y complejizar la gestión. ¿Puede ser algún error que haya en eso? Por ejemplo, no, en este borrador no creo que haya ningún error. Lo que puede haber es un criterio cuya lógica es de difícil entendimiento. Vuelvo a decir, el 162 cuando habla, si el CODICEN quisiera establecer un nuevo estatuto, pero si el CODICEN quiere establecer un nuevo estatuto no hace falta que lo diga la ley, porque el organismo rector de un ente autónomo tiene la posibilidad de hacerlo. Pero además de eso, señala que en ese caso los docentes podrán optar. Una situación muy compleja, y bueno, para decirte otra cosa, que el reconocimiento del grado universitario a la carrera docente pasa a ser una acción por el artículo 166 de procedimiento voluntario del docente que debe someterse a los requisitos o condiciones que establezca una comisión nombrada por el MEC. Indudablemente, creo que desde la Asociación de Maestros haremos todos los esfuerzos necesarios de planteo, de formalidad, de planteo serio, para que aspectos de este borrador sean modificados, como lo hicimos en el año 2019, cuando ustedes recordarán, apareció un primer borrador de propuesta del llamado arco opositor, ahora sí, coalición sí, multicolor, que traía elementos muy similares a este, sí, que había surgido a través del Partido Nacional. Cuestionamos algunos de ellos y luego en el borrador del acuerdo algunos desaparecieron, sí, tal como llevar la administración de un subsistema con tanta carga en responsabilidad, en historia, en trayectoria, a un solo integrante. Personalmente te podría decir que he vivido como algo descalificativo. Durante mucho tiempo existieron tres consejos en la ANEP, el de primaria, el de secundaria y el de UTO, y una dirección general que era la de formación docente. Y yo, que también trabajo en formación docente, bregamos mucho para que el estatus de formación docente fuera de consejo porque había una diferencia cualitativa. Ahora se invierten los papeles y hay tres que pasan a tener menor rango, porque una dirección general es de menor rango. Y además nos ha parecido, y esto debo cotejarlo, preocupante que aparezca consagrado que el director del CODICEN tendrá doble voto. Nosotros teníamos entendido que el doble voto de los directores de ente se aplicaba en casos de empate, pero estos son empates en votaciones, ¿verdad? Te diría que es secundario frente a la desaparición de los consejos, frente al artículo 162 en su totalidad, en todos sus ítems, de los cuales yo te señalé dos muy complejos, y el 138 con el pedido del título de maestro solo para el ejercicio de aula. Muy bien. Daisy Iglesias, muchísimas gracias por el tiempo y los comentarios. No, gracias a ustedes y a las órdenes siempre.